Muy buenas tardes, ¿qué tal Juan Cruz Gabasa? Estamos con el técnico de básquet del club Atlético All Boys, que tuvo un partido muy importante en el día de anoche, en el clásico contra Belgrano, así que te saludo, ¿qué tal Juan Cruz? Te habla Agustín de Radio Municipal. Hola Agustín, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. ¿Cómo ha sido este partido que estuvieron, bueno, que es el clásico de la ciudad y cómo hicieron para llevarse la victoria? Ah, bueno, la verdad que es un torneo que nos sirve más que nada para darle rodaje a los juveniles, ¿no? Digamos que nuestro foco hoy por hoy está en el torneo federal, así que estamos usando la mayoría de los mayores para ese torneo y la idea del provincial es darle más que nada lugar y participación a los juveniles del club, así que se lo han ganado y están compitiendo a la altura, así que estamos contentos con eso. En este torneo provincial me decías que lo usan para darle rodaje a los juveniles. ¿Cómo encuentran hoy a los juveniles del club? Si hay futuro para dentro de unos años en el club, ¿y cómo se llega a esto? ¿Cómo es la formativa dentro de la institución? Mirá, creo que hoy por hoy el objetivo que tenemos con ellos es que se diviertan jugando al básquet. La realidad es que tenemos muchos chicos de 16, 17 años. Entonces, el objetivo principal es que ellos se diviertan y la pasen bien toda la cancha, como objetivo número uno. Y luego el desarrollar. Después veremos si el día de mañana, de acá a unos años, pueden jugar en otro nivel o lo que sea. Pero ese es el principal objetivo de hoy. Y en tu rol como entrenador, ¿cómo diferencias o cómo haces cuando tenés que entrenar un club, un equipo de primera y un equipo de juveniles en la disciplina y lo que es el orden táctico y no estratégico? Mirá, los juveniles que están jugando hoy en primera están Sí. todos entrenando con el equipo de federal. Ajá. Entonces es más o menos lo mismo, ¿no? Ellos, Perfecto. incluso hay algunos que tienen algunos minutos en el torneo federal, obviamente minutos que no tienen tantas responsabilidades. Y Sí. la idea de jugar en primera es que, bueno, nada, que sientan la responsabilidad por ahí de tener otro tipo de presiones y que no pase tanto por los mayores, sino más bien por ellos. Y que haya ese recambio también, no para entre los dos torneos y no se produzca este cansancio en sí. Sí, tal cual, tal cual. La idea es que nada, que ellos se equivoquen, aprendan, y bueno, y usarlos de recambio también. Le recordamos que estamos en comunicación con Juan Cruz Gabasa, el técnico del Club Atlético El Boys de básquet. En lo personal, ¿hace cuánto te llegó el deporte? ¿Desde siempre que lo mamás, como se dice habitualmente? ¿O fue algo que te despertó en la adolescencia y bueno, y hasta el día de hoy que lo seguís hoy como técnico, pero antes como jugador? Mirá, yo estoy jugué al básquet desde que tenía 8 o 9 años más o menos, Ajá. ahí en All Boys. Y bueno, y ya hace más o menos unos 6 años, 7 que estoy con la primera de All Boys también. Así que tengo un largo recorrido tanto en el básquet como en el club. Quizás, obviamente, como entrenador soy muy joven todavía, pero en el club ya tengo unos 22 años más o menos metido ahí, así que es un largo camino. ¿Encontrás esa diferencia actualmente en el club para los chicos que ahora que había antes? ¿Es difícil tenerlos dentro de un club, dentro de una institución, o para vos ha sido lo mismo durante todos estos años? No, creo que hay una diferencia grande, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era joven, pasamos mucho más horas que la que pasan los chicos hoy en el club, me parece. Y hoy, bueno, se hace un poco más difícil en ese sentido. Así que, nada, como club hay que buscar la manera de incentivarlos a que estén en el club, a que practiquen el deporte. Creo que además del deporte en sí, el club es un lugar sano y un lugar de educación vital, considero, para el desarrollo de un joven. Por último, Juan, ¿qué objetivos y qué se plantean a futuro con el club en los dos torneos, en el provincial y en la Liga Federal? No, bueno, el objetivo nuestro es competir al más alto nivel que podamos en la Liga Federal, ese como principal objetivo hoy por hoy. Y en segundo lugar, nosotros necesitamos de nuestras formativas para mantenernos a nivel nacional, así que necesitamos seguir desarrollando nuestras categorías formativas y ese es el objetivo. Vos, y en lo personal, o vos como entrenador, ¿qué sueño tenés a futuro o querés estar toda la vida en Uruguay? No, la realidad es que estoy cómodo en el club, es Bien. como mi casa, tengo mi gente cerca, así que no me planteo mucho más allá que eso. La realidad es que nunca pensé que iba a dirigir un torneo federal con el club, me tocó demasiado joven y bueno, nada, llevo 6, 7 temporadas y lo disfruto al máximo y nunca me lo imaginé, así que disfruto eso. Desde ya, muchas gracias, Juan, y bueno, quedás invitado a la radio cuando quieras, así que te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo grande y un saludo para todos. Abrazo.